ese instante no te vas. Por lo que me hace sentir, ya no me puedo controlar. Porque sé que te abrazaré. Que muera.